¿Cuáles son tus pecados, hija mía? Padre, padre, no puedo más. Necesito dinero. Quería comprarme el último 666. De la muerte, anunciando el fin. La tierra ya destruida. No me interesa, porque para mí no es una sorpresa. No es una sorpresa. No tengo pelo de tonto. Solo los colores del arco recuerdan a la belleza y hermosura. Hay todavía un futuro. Los niños del demonio. Los niños del demonio.